Bueno, bienvenidas al Nieiru. Bienvenidas al Nieiru Las Rapiegas. Soy Ayalga y vamos a ir con un programa de más bien de historia y de también con un poquito de actualidad, ¿no? Os quería comentar que Las Rapiegas tenemos un club de lectura al que podéis uniros si sois de aquí de la zona, de Gijón o, bueno, zona centro de Asturias o de donde queráis, vamos. Y es que a día de hoy estamos leyendo La creación del patriarcado de Gerda Lerner, que es un libro de historia esencial. ¿Y quién es Gerda Lerner? Pues nos lo va a contar Nora en Históricas. Y vamos también a tener una entrevista a Rosa Cid, que es una profesora de historia de la Universidad de Oviedo. Y como siempre vamos a contar con música, secciones habituales y una entrevista a las hipopótamas, que es un grupo feminista radical de Barcelona. Manifestaciones pacíficas, y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia, que tolere que no comprenda. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Y bueno, vamos a comenzar ya con la entrevista a las hipopótamas, porque es que si no se nos va a echar el tiempo encima, como siempre, y luego vamos malamente. También os podéis escuchar nuestros podcasts en Spotify, ¿vale? Tengo aquí conmigo a dos integrantes de Las Hipopótamas, que es un grupo de mujeres feministas radicales de Barcelona. ¿Y qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí bien, post 8M, todavía asimilando. Yo estoy contentísima de que nos hayáis invitado al programa, porque siendo nosotras asturianas, que algunas de nosotras de Las Hipopótamas somos asturianas, pues estamos encantadísimas, así que muchísimas gracias. Sí, hay una conexión ahí especial con Rapiegas. Bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Cuáles son, así para empezar, vuestros ejes de actuación y cómo los materializáis? ¿Qué hacéis? Que se pueda contar en radio, claro, que no sea muy ilegal. Pues a nivel ideológico y más del ámbito político, digamos, luchamos contra todas las formas opresivas hacia las mujeres, en concreto las básicas, que son la explotación reproductiva, la explotación sexual, todos los estereotipos sexistas, la religión, y más concretamente, últimamente también nos intentamos, ¿no?, salirnos un poco de los genéricos, digamos, y ir a más cosas particulares, ¿no? Por ejemplo, la heterosexualidad obligatoria, mitos del amor romántico, ¿no?, etcétera, etcétera. Luego, bueno, así como eje organizativo, ¿no?, también, aparte de la ideología que comentaba Nerea, también hay un plan de organización dentro de Hipopótamos, ¿no?, que es un poco la horizontalidad, siempre que llevamos, o sea, siempre que intentamos llevar acciones a cabo, siempre que sea de una manera horizontal, que no haya jerarquías tampoco, que haya un compromiso constante, más o menos medida. Y luego, bueno, las acciones que hacemos, como sabéis, las hipopótamas, pues tenemos una parte más artística, por así decirlo, está un poco más. No sé qué se oye ahí. Bueno, no pasa nada. Tenemos una rama un poco más artística y, bueno, intentamos hacerlo todo a través de bueno, buscando ideas más performativas, ¿no?, en las manifestaciones, en las calles. Salir a las calles, no solamente en el 8M, sino salir a lo largo de todo el año, crear acciones y, bueno, con lo, como decía Nerea, todo con toda la agenda política en la mano siempre, claro. Sobre todo, como uno de los puntos así importantes que siempre pensamos todas, ¿no?, es que al final el activismo, la lucha activista tiene que estar en las calles, ¿no?, tiene que ser colectiva y en las calles para que sea visible y para que sea fructífera, ¿no?, que al final sí que es verdad que se hace difusión, se hace mucho trabajo en redes sociales, pero no, lo importante y lo visible a nivel social y político yo creo que es hacer acciones en la calle, y esto es como súper importante para nosotras. Sí, y bueno, vosotras estáis en Barcelona, que claro, no es cualquier ciudad, ¿no? Es el caldo de cultivo posmoderno y queer que tenéis allí, bueno, pues tiene tela marinera. Y bueno, pues no sé si nos queréis contar un poco, ¿no? De cómo está a día de hoy, pues todo esto. El tema género igual y el posmodernismo en general, que no solo es género, es más cosas, claro. Esa libertad y... Bueno, aquí en Barcelona el problema que hay, yo creo que es que el turismo se ha introducido en casi todos los ámbitos. En casi todos los ámbitos. Sí, o sea, está hasta en la sopa. Dentro de la academia está metido, en la universidad se están promoviendo charlas sobre el mal llamado trabajo sexual, ¿no? Intenta algo de alguna manera, ¿no? Conseguir nuevas adeptas y nuevas chicas jóvenes que caigan en esta trampa tan peligrosa para las mujeres. Y es que es lo que dice mi compañera, ¿no? Que al final lo vemos en todos los lados. El problema es que por un pensamiento no feminista tan lógico como es el feminismo radical, ¿no? Que es el feminismo en sí, desde siempre, desde sus inicios, y el abolicionismo en particular, pues parece que ya se tiene, no miedo, pero que hay que ir con cuidado de cómo dices las cosas, de a quién se lo dices, por la gran censura y el borrado que estamos sufriendo todas las mujeres, que es como la nueva quema de brujas. Y ya si dices que eres, por ejemplo, abolicionista de la prostitución, que estás en contra de todo el entramado de los vientres alquiler, etcétera, etcétera, pues ya bruja, a la hoguera, TERF, te vamos a matar, a por ti, ¿no? Y esto lo vemos cada vez que salimos a las calles, es violencia tras violencia. Claro, eso iba más, porque bueno... Va, esta entrevista también quería tratar un poco, pues eso, ¿no? En plan, ¿cómo fue vuestro 8M allí? Igual, porque, bueno, hubo algún vídeo que se salió en redes en comparación con aquí, que es más, más tranquila la cosa, pero bueno, siga habiendo. La cuestión es que, ¿cómo suelen silenciar, acallar? ¿O os insultan, os violentan? ¿Cómo es eso que sufrís? Bueno, precisamente este 8M fue un 8M, yo creo que atípico, porque sufrimos como de repente, donde no creíamos que íbamos a sufrir la violencia, de repente llegó y fue como, madre mía, fue bastante caótico. Luego, también es verdad que, claro, en el momento en el que expones algo que no... Al final son siempre las mismas personas, yo creo que hasta las conocemos ya, ¿sabes? Cuando vamos a una mani ya sabemos quiénes son las que al final hay que tener cuidado. Pero este 8M sí que sufrimos la violencia en momentos que no creíamos que iba a suceder. Entonces, que eso también está muy bien, no sé si me estoy yendo de la pregunta, pero bueno, que está muy bien para luego, de cara a futuras, estar más organizadas. Porque este 8M también es verdad que logramos organizarnos de una manera diferente para que ninguna de nosotras corriera ningún peligro, pero nunca sabes por dónde van a venir. Entonces eso quizá, eso que pasó esta vez, ¿no? Que de repente se acaba la mani y ya te vas para tu casa y de repente vienen y te agreden, ¿no? Como fue este año, cuando ya no había cordón de seguridad, ya no había nada, de repente te las encuentras en un callejón y van a por ti corriendo. 20 personas. Claro, sí, entonces son esas cosas que suceden que... Ese fue el Instagram Stories que salió, esos stories que salieron, bueno, stories no, vídeos que salieron en Instagram, ¿no? Uh-huh. El problema aquí no es ya como pensar, o sea, que llegue una efemérides, ¿no? Como puede ser el 8M, el 25N, cualquier fecha, ¿no? Emblemática, digamos, y que ya tengas que ir pensando, ¿no? Y organizarte por si te agreden, porque ya lo tenemos tan normalizado y tan asumido que parece que siempre que nos vamos a manifestar ya es como pum. Y normalmente nosotras, en todos los actos ya, partimos de la cosa de organizar un acto más nuestro, digamos, por la mañana o otro día diferente, desgraciadamente, que no ir a lo que es la manifestación general, porque ya de la organización del 8M, por ejemplo, hace 2 años nos echaron, nos prohibieron volver a entrar, o sea, un desastre. Y entonces, estás diciendo que un acto más nuestro, pero claro, igual en otro horario, sí, a veces sin ser contra manifestación, porque en la prensa salió, por ejemplo, aquí en Asturias, que iba a haber contra manifestaciones en todo el país y no sé qué, y no eran tanto contra manifestaciones, sino manifestaciones o concentraciones como, claro, del grupo radical que se separaba de los 8M de las ciudades, pero la prensa como que no lo entendió. De hecho, aquí fue al revés. O sea, nosotros hicimos el acto aparte, no había ningún acto convocado por la mañana y fueron estas personas o personajes más bien, porque yo es que ya no los llamo ni personas, los que vinieron a contramanifestarse. O sea, tuvieron que venir antidisturbios. Es que eso es muy fuerte lo que pasó este año, porque ya era ya violencia física, rompen pancartas, encaramientos, insultos. Va más además, cada año va más, claro. Persecuciones además, porque claro, al final es que no estás segura en ningún lado. Este es el problema de Barcelona, ¿no? Se está tan metido en todo, en un ámbito educativo, que es que te puedes esperar. Y claro, nos hace gracia lo de las contramanifestaciones, porque al final nosotras convocamos incluso otro día diferente al 8M. Nosotras, o sea, también este... aquí, el día 6, hicimos una concentración en la Plaza Mayor, claro. Entonces claro, eso ya no es contra manifestación, porque en realidad es otro día y otra hora, o sea, no es... Y claro, contra manifestación también es en el mismo sitio, es decir, si tú a lo mejor el 8M es en Plaza Cataluña a las 6 y tú a las 6, tengo entendido que lo haces en San Jaume, tú no estás contra manifestando, porque al final no estás impidiendo que la otra manifestación se desarrolle con normalidad. Es que lo que no puede ser es seguir yendo a las manifestaciones que están convocadas, ¿no? Además, a ver, no pasan todos los puntos de España, pero ya están pasando muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, Madrid y Barcelona, que son así ciudades más grandes, que puede ser, ¿no?, que haya más violencia, y se tiene que hacer esto porque si no, vas a la otra y te están acallando, no te dejan hablar, o sea, es como de alguna manera te quieren pegar una patada en el culo y echarte, para que ya no estés y no molestes, ¿no?, lo que dicen ellos. Ellos y ellas, ¿no? De que nuestro feminismo no es feminismo, somos nosotras las patriarcales, las nazis, bueno, ya sabemos un poco. Y bueno, nada, ya una de las preguntas era que me contarais alguna anécdota, pero ya me fuisteis contando cocinas, ¿qué tal? Y bueno, eso, bueno, al final, ¿qué por qué nos pasa esto? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué tanta...? Claro... En Barcelona es donde yo creo que más lo sufrís, de toda España, ¿no? Bueno, así una anécdota graciosa, no es nada graciosa, es simplemente que, bueno, ya, que debajo del Arco de Triunfo hicieron un pedazo de graffiti con amarillo que se ve enorme, porque la manifestación terminaba en Arco de Triunfo, y pintaron un kinder enorme, y ahí sigue. Sí. No, y yendo paseando otro día, está toda Barcelona con unas pegatinas así, que es como si fuera un crío, pero un crío con un cuchillo, y pone también Kill the Terf. Es que este mensaje es muy fuerte, ¿no? Se está diciendo matadlas porque sobran, y hay que ir a por ellas, o sea, son el punto de mira. Ya en el punto de mira no son los hombres, ¿no?, que son quienes oprimen a las mujeres, no, ya son otras mujeres. Es que, y a nivel de por qué pasa esto, yo bueno, creo que... ¿El qué? No, iba a decir que pasa porque cuando haces crítica de algo que está muy asentado en el colectivo en general, o sea, no nos enseñan al final a hacer al pensamiento crítico, ¿no? Y es lo que pasa, o sea, al final somos nosotras las que terminamos, las que siempre, ellos tienen el camino hecho. Porque las instituciones, tanto económicamente como socialmente, como todo, está todo permitido para ellos. Y yo creo que al final lo que se hace, ¿no?, y en realidad es una estrategia bastante inteligente por su parte, es vamos a segregar, vamos a ponerlas en contra, que así ganará, ¿no? Como si fuera la lucha obrera para que gane el patrón, pues aquí igual. ¿Va a ganar quién? Pues al final va a ganar el patriarcado, porque todo lo que están diciendo estas personas no es... todo a favor del patriarcado. Me estás diciendo que okay a que las mujeres se prostituyan, okay a que las mujeres sean mercancía y utilicen sus bebés como mercancía para venderlos a terceras personas. O sea, okay a todo lo que le beneficia al patriarcado y obviamente al sistema capitalista, ¿no?, que al final van de la mano. Entonces yo creo que es la jugada perfecta. Ah, es que está claro, es como si la gente, no sé, le hubieran hecho una lobotomía que no puede pensar, no tienen ahí como un pensamiento crítico de, a ver, es de un poco de locos, no sé, o sea. ¿Y no tenéis miedo cuando hacéis estas cocinas? Estas cocinas. Porque claro, yo por ejemplo soy un poco cagada. Y aquí, oye, pues en Asturias no hay tanto problema, pero madre, yo creo que si estoy en Barcelona me cago. No, bueno, a ver, siempre hay una preocupación. Y si el 8M nunca es un día tranquilo, ni un día feliz, ni un día de... Bueno, es que no es un día alegre para nosotras, es un día muy complicado, estás nerviosa ya desde el primer momento que te levantas, incluso el día anterior, pero luego como te encuentras con todas las compañeras y estás allí, ves que cada año somos más. Hoy éramos, este año, perdona, hoy, este año éramos muchísimas en el bloque abolicionista, en el bloque feminista. Entonces cada vez ves que se van sumando más y más. Sí, a nosotras también se nos unió más gente. Claro. Y chicas también muy jóvenes, muy guay. Yo creo que más que miedo es como tensión, ¿no? Que ya estás como tensionada cada año de a ver lo que pasa, a ver lo que me encuentro. Y sobre todo muchas veces decimos, ¿no?, que por otras compañeras, porque igual algunas de nosotras somos más echadas para adelante en el sentido de que venga a comerme lo que sea, pero igual otras compañeras, como lo que tú decías, ¿no?, pues es normal que salgas de miedo. O sea, si ya se está vendiendo un mensaje de kill the term, es que ya es como llegar a un momento que pase lo peor, bueno, que ya está pasando, ¿no?, pero que ya incluso empecemos a perder compañeras como si esto fuera la nueva quema de brujas. Pues nada, chicas, en radio aquí tenemos poco tiempo, pero que si no esto queda ahí abierto para que hagamos un directo y pongamos ahí muchas más cosas en común, un directo de Instagram o algo, y que yo encantada de teneros aquí con nosotras, vaya. Bueno, nosotras encantadísimas, de verdad, muchísimas gracias, y a ver si de verdad nos juntamos, hacemos cosas colectivas y de verdad que nos alegra muchísimo a las asturianas de las hipopótamas que seáis tan fuertes y que hayáis creado Rapiegas allí, porque vamos, muy necesario. Aunque no haya llegado 100% a Gijón y a Asturias en general, cuidado porque se mete como vamos. Bueno, pues si cuando vengáis a Gijón, a tomar algo por ahí, vamos. Exacto. Muchas gracias a todas. Bueno, muchas gracias. Miedo y a la salida hay una panadera, cuánto me mira. Ay, qué panadera, esa panaderina al alma me lleva. Yeah. Simón de Beauvoir. No se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. Bueno, pues hoy os vengo a hablar de feminismo socialista, que está caracterizado por la lucha de la igualdad, ¿no? Por la igualdad social. Destacan Clara Zetkin, pensadora socialista y feminista, que impulsó la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Rosa Luxemburgo, también polaca, teórica marxista y líder del Partido Socialdemócrata, Aleksandra Kolontai, soviética, autora de Los fundamentos de la cuestión femenina, Victoria Shaw, en su diccionario ideológico feminista de 1981, define esta corriente como la de aquellas mujeres que militando en partidos políticos, socialistas o comunistas, lo hacen a su vez en alguna organización feminista. Doble militancia, ¿no? O se organizan dentro de su propio partido y para algunas cuestiones específicamente femeninas, separadas de los hombres, a los que luego llevan sus conclusiones para que el partido las asuma. Esa forma de actuación es muy frecuente en España, desde 1976 o así, no lo es tanto en otros países de Europa como por ejemplo en Francia, ¿no? Pero bueno, las feministas de partido suelen dar prioridad a la lucha de clases tradicional y critican a las independientes por considerar que la división de las fuerzas en el seno del feminismo actúa a favor del capitalismo y retrasa la lucha por los objetivos socialistas. Ven a las mujeres burguesas como enemigas de clase y se centran en los derechos de las trabajadoras. Vemos una clara contraposición a corrientes europeas y americanas anteriores de las que ya os hablamos aquí. Y ellas tienen muy claro que el enemigo no es solo el patriarcado, sino también el capitalismo. Y las raíces comunistas y socialistas se notan en todas ellas. Una de las grandes autoras es Flora Tristán, nacida en París en 1803. Entre sus obras destacan Peregrinaciones de una paria, La unión obrera, Emancipación de la mujer, y aunque su contexto es el de la Ilustración, acaba siendo una de las precursoras del feminismo marxista y se meterá en las corrientes del socialismo utópico. Y bueno, para explicarnos esto mejor, pues el feminismo marxista es una corriente de la teoría feminista que defiende la abolición del capitalismo y la implantación del socialismo como forma de liberación de las mujeres, partiendo del sistema capitalista que conlleva pues la opresión de las mujeres, ¿no? Y materializa pues esa desigualdad económica, la confusión política, la moral burguesa y las relaciones sociales insalubres. El reconocimiento de la opresión que sufre la mujer era un tema ya presente en el Manifiesto Comunista, escrito por Friedrich Engels y Karl Marx, ¿no? Marx, de hecho, ya tomaba la división de clases como comienzo de la desigualdad, de la violencia, de los estragos a los que se enfrentaba la mujer y demás. Pero bueno, vamos a dejar de hablar ya de hombres y vamos a centrarnos también en Clara Zetkin, nacida en 1857 en Alemania y es otra de esas grandes mujeres que destacaron en esta corriente. Fue política del Partido Socialdemócrata de Alemania y del Partido Comunista de Alemania. Fue miembro del Reichstag y por este partido durante la República de Weimar. Pero bueno, ya nos hablará Nora de esta gente. Y en España tenemos la figura de María Cambrils, valenciana, que nació en 1878 y ella escribió Feminismo Socialista. Ella desarrolla una reflexión abiertamente feminista desde una perspectiva vinculada a la experiencia y a las prácticas de vida de las mujeres de las clases trabajadoras, defendiendo un feminismo de clase socialista como el único liberador frente a lo que denomina feminismo catequista, ¿no? Y es que es la misma concepción del feminismo que plantea la propia Clara Campoamor en su prólogo al libro de María Cambrils, ¿no?, en el que afirma que el feminismo no ha nacido ni se ha cultivado jamás en los campos de golf, en los halls de los grandes hoteles o en las fiestas aristócratas. Y es un feminismo que no se reduce a objetivos abstractos y lejanos, sino que se concreta en la acción, en la lucha por el voto, los derechos educativos, las labores de las mujeres, por la reforma de la legislación que se haga posible también una ciudadanía política, civil, igualitaria para las mujeres, que el feminismo socialista se va imponiendo en todo el mundo, nos lo dice la memoria presentada en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Marsella en 1925, en la que estuvieron representadas organizaciones de 16 países. Y he aquí el texto íntegro de las conclusiones aprobadas por la Conferencia Internacional, y aceptadas sin discusión por el Congreso Socialista de Marsella, ¿no? La realización del socialismo exige dar voz de alarma a las masas para que cooperen activamente a la reorganización de la sociedad. Estas masas están constituidas por tanto por mujeres como por hombres. Por consecuencia, es de una significación fundamental que los partidos socialistas de todos los países hagan lo posible por apoyar la organización de las mujeres en el movimiento obrero. No es para menos, ¿no? Para alcanzar este fin, cada partido socialista deberá considerar la emancipación de la mujer como una de las tareas más importantes de su política. La emancipación de las mujeres exige el otorgamiento a las mujeres, valga la redundancia, y a los hombres de los mismos derechos políticos, ¿vale? En particular, es el mismo derecho al sufragio activo y pasivo, en la medida constitucional en que los hombres se beneficien. Y entonces los partidos socialistas se comprometen básicamente a reclamar la igualdad de los derechos, ¿no?, entre hombres y mujeres. La colocación en el mismo plano de los hijos naturales que los otros. Hay que recordar la época, ¿eh?, en la que estamos. Según los principios de un derecho civil, pues que sea verdaderamente humano, la libertad de la mujer en la vida profesional, la igualdad de salarios, que lo llevamos luchando hasta ahora y parece que no llega. La cuestión es que el comité será constituido sobre la misma base que el Comité Ejecutivo Internacional, el Ejecutivo de la Internacional Obrera y Socialista, y deberá reunirse al menos una vez por año. Y el trabajo administrativo de la organización de las mujeres socialistas será asegurado por el secretario internacional de la Internacional Obrera Socialista. Y todo esto nos lo cuenta mucho más profundamente que yo y mejor Ana Guado en la revista Arenal número 10. ¿Vale? Buscarlo si os interesa. Y posteriormente viene el feminismo radical. Y es que podríamos decir que se considera una lucha socialista en condición necesaria, pero no suficientemente para el establecimiento de una sociedad en la que las mujeres sean libres. El socialismo se supone que no incluye el feminismo, ¿vale? Mientras que el feminismo sí puede contener al socialismo. Marcuse reconoce que también las instituciones socialistas pueden discriminar a la mujer y que en este sentido no solo está justificando, sino que es necesario un movimiento de mujeres independiente, ¿vale? Marxismo y feminismo, ¿no? De forma separada. Él no hizo más que constatar algo de que las mujeres, bueno, ya tenían muy claro que estaban haciendo algo que se estaba haciendo ya cociendo desde poco a poco, ¿no?, con el tiempo. El feminismo radical piensa que las mujeres han de organizarse solas, sin hombres, pues la lucha va dirigida contra las instituciones del patriarcado que ellos mismos representan a veces, ¿no?, y se acepta la participación paralela de los hombres, de los varones antipatriarcales, según dice Victoria Shaw, no lo digo yo. Y bueno, las posteriores secciones de teoría feminista tratarán sobre la segunda ola, tercera ola y demás. Así que bueno, aquí os dejo esta píldora sobre feminismo, o sea, feminismo socialista. Y vamos a pasar ahora a la entrevista con Rosa Cid, ¿vale? Compañeras, tengo aquí conmigo a Rosa María Cid, que ya es profesora de Historia en el máster en género y, en los másteres en género y diversidad de la Universidad de Oviedo y también en el Instituto de Género y Diversidad, ¿no? ¿Que eres presidenta? No, subdirectora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de que me hagáis esta entrevista en la que voy a hablar de temas que siempre me interesan y espero que lo que diga pueda resultar también de interés para quienes escuchan. Bueno, voy a empezar preguntándote por qué las mujeres no estamos en los libros desde un principio, qué es la historia de las mujeres y por qué hace falta rebuscar referentes ahí en ella. Bueno, pues yo creo que, mira, esta pregunta con la que se inicia la entrevista es fácil, tiene una fácil respuesta. Las mujeres no hemos estado hasta relativamente hace poco tiempo en los libros que se escriben sobre el pasado, sobre lo que pasó, sobre los libros de historia, porque durante no décadas, siglos, ha perdurado, se ha mantenido un tipo de historia, una concepción de la historia, que era totalmente androcéntrica, es decir, el personaje protagonista o los personajes protagonistas eran los varones. También es cierto que no solamente eran los varones. Veíamos lo que pasaba en otros mundos anteriores, en otras sociedades, considerando siempre que el protagonismo lo tenía el varón, pero lo tenía un varón europeo y un varón europeo de raza blanca, ¿no? La situación fue cambiando. Fuimos capaces de aceptar que también había gentes de otras razas que hacían la historia, gentes de otros países no europeos que hacían la historia, pero costó más tiempo convencer a los especialistas, a la academia, por así decir, de que las mujeres teníamos nuestra historia y teníamos que estar presentes en los libros de historia, que tenía que contarse lo que habíamos hecho, ¿eh? A veces no siempre es bueno, ¿eh? pero hay que contarlo, ¿no? Entonces, la historia de las mujeres nace precisamente para visibilizar las acciones colectivas e individuales de las mujeres, ¿eh? ¿Qué han hecho las mujeres? Y no fue fácil decir, es importante lo que han hecho, tan importante como lo que han protagonizado ellos. Esto, bueno, este fenómeno tarda en ser aceptado, tarda en irrumpir en lo que es el quehacer del historiador y de la historiadora, pero tarda también, fue muy complicado, terriblemente complicado, que el gremio de los historiadores y de alguna historiadora muy conservador, muy tradicional, aceptara que las mujeres también éramos, debíamos de ser protagonistas de los relatos históricos. Y bueno, las mujeres en la prehistoria, ¿no? Ahí empezando por el principio. Lo de que ellas quedaban en la cueva y ellos iban a cazar, ¿es verdad? ¿No? No, pues, ¿verdad? Precisamente cuando empezamos a indagar en lo que habían hecho las mujeres del pasado, desmontamos muchos mitos. Porque uno de los problemas que se ven es que solemos trasladar al pasado situaciones del presente y también prejuicios del presente. Entonces, como en lo que vamos conociendo como momentos más recientes, observamos que las mujeres están en casa y los hombres están fuera, pues eso decíamos que había pasado en la prehistoria. Es absurdo todo esto. Visto ahora es totalmente absurdo, porque la prehistoria es otro mundo muy distinto. Y además hay otra razón también importante a tener en cuenta, y es que de la prehistoria pues no tenemos mucha información, no tenemos imágenes, no tenemos textos, no han pintado cómo vivía esta gente, tenemos unas pinturas pero que no reproducen la forma de vida cotidiana. Entonces tenemos que basarnos en esos testimonios que son muy escasos y también en pensar en las dificultades que tenían estas personas en sociedades que eran muy precarias, más que precarias y muy vulnerables, ¿no? Entonces, si había que cazar un bisonte, tenía que ir el mayor número posible de personas a cazar ese bisonte, sean hombres, mujeres, adolescentes, casi niños, incluso lo que llamaríamos ancianos, si se podían moverse, iría casi toda la comunidad, porque se necesitaba un enorme esfuerzo. Y si se quedaría alguien a la puerta de la cueva, no dentro de la cueva, porque dentro de la cueva no vivían, vivían casi a las afueras, cuidando de la población infantil, ¿no? ¿Eh? Con una persona suficiente, no necesitan no todas las madres, ¿no? Porque eso es un desperdicio de lo que sería mano de obra que, se iban, que era precisa para cazar el animal, para despedazarlo, para llevarlo, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, lo único que aplicamos fue el sentido común para entender cómo podía ser la vida en la prehistoria. Pues a ver, pero si aprendemos de aquella época. Aprendemos, sí, sí. Pero eso fue una cosa que se desmontó. Y luego también eso fue posible porque se vieron pinturas donde no solamente había el hombre cazador, eran pinturas muy esquemáticas que pueden ser hombre o mujer, y en algunos casos se pueden interpretar también como mujeres, ¿no? Pero creo que pensar, y las mujeres en la prehistoria estaban en las cuevas encerradas, ¿sí? Y ellos fuera, es que es trasladar división de espacios, que tampoco son unas divisiones tan estrictas, del presente al pasado, y es un error. Entonces entró el sentido común y entraron también muchas prehistoriadoras, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Si me permites, hay una cosa muy bonita que se ha descubierto cuando han empezado las mujeres a investigar, y es que esas figuras femeninas, que son cuerpos que son desagradables, porque son cuerpos un tanto deformes, con unos dientes muy prominentes, tuvieron que llegar mujeres prehistoriadoras, arqueólogas, que en algún momento se quedaron embarazadas y que saben lo que es mirar hacia abajo cuando tienes un vientre abultado, para darse cuenta de que esas figuras pudieron ser hechas por mujeres y por mujeres que estaban embarazadas. Simplemente es un detalle, pero un detalle importante, ¿no? De lo que ha sido, de lo que ha significado la irrupción de las mujeres en los ambientes, mujeres que empiezan a investigar y que empiezan a aplicar otros métodos, y que son a veces simplemente el sentido común, no más. No sé si te convenzo de lo que estoy planteando. Sí, claro, por supuesto, muy interesante. Y claro, es que reproducimos roles de lo actual a atrás, y es anacrónico completamente. Totalmente. Y que te iba a decir yo, vemos que las primeras que hacen referencia a la historia de las mujeres eran las feministas, y luego van a ser las historiadoras feministas. ¿Puedes hablarnos de ellas, Simone de Beauvoir, o bueno, algunas de ellas que conozcas? Sí, vamos, es cuando tú analizas los orígenes y la evolución de la historia de las mujeres, yo creo que es algo que tenemos bastante claro, porque la historia de las mujeres llevamos ya décadas analizándolo, ¿no? Y a mí hay algo que me llama mucho, que siempre me ha llamado mucho la atención, incluso intento resaltarlo y enfatizarlo en las clases que tengo que impartir sobre estos temas, y es que, claro, el feminismo tiene una larga historia. El feminismo arranca en el 1405 con la obra de Cristina de Pizán. Pero durante siglos, y bueno, en los momentos más recientes, de forma, si quieres, mucho más evidente, el feminismo y las feministas son más bien activistas, es decir, están pensando en el presente y en cambiar el presente. Eso es una tónica, como una percepción del feminismo, para mi gusto, muy evidente. Entonces, tienen tal obsesión por mejorar la vida de las mujeres y de cambiar el modelo social para que las mujeres lleguen a una situación de igualdad, o de lo más cercano a la igualdad con los varones, no miran al pasado. No se preguntan, ¿y cuándo empezó esto? ¿Por qué existe este modelo social androcéntrico, patriarcal, como lo quieras llamar, ¿no? Eso en el feminismo tarda, ¿eh? Y lo más llamativo de esta situación es que las primeras mujeres que se dan cuenta de que los historiadores, y digo los porque es un los muy claro, no se preocupan de incluir a las mujeres en los libros de historia, pero es que tampoco se preocupan de saber qué pasó con las mujeres del pasado y qué es el patriarcado y cuándo empieza, eso nos lo dijeron antes que las historiadoras y antes que las feministas que se meten historiadoras, dos personajes. Uno de ellos fue Virginia Woolf, en Una habitación propia, que lo dice, y bueno, ¿y por qué no están las mujeres en los libros de historia? La feminista más destacada de principios del siglo XX, ¿no? Virginia. Y luego la persona que no solamente detecta que las mujeres no sabemos, desconocemos lo que han hecho las mujeres del pasado, desconocemos realmente cómo surge y cómo es el patriarcado, y como no se desconoce, se pone ahí a hacerlo, y dice, pues entonces lo voy a investigar yo, fue Simone de Beauvoir. Entonces, en ese famoso libro, que bueno, el feminismo reconoce como uno de los grandes libros del siglo XX, El segundo sexo, dice, bueno, tengo que dedicar un apartado a la historia para definir que las mujeres son el sexo débil en última instancia. Y como nadie había hecho un capítulo de historia, lo hace ella, y lo hace en 1949. Es decir, son dos feministas un tanto fuera de la norma, porque están mirando hacia atrás, pero con una perspectiva, y bueno, y entender por lo que somos ahora. Y a partir de ahí, es que hay que señalar que, bueno, cuando emerge el feminismo de los años 60, yo creo que muy influidas por la reflexión que hace Simone de Beauvoir, dirán, bueno, pues para cambiar el patriarcado, lo primero que tenemos que saber es cuándo empezó, por qué empezó, cómo funcionó, y también descubrir, que creo que eso es importante, la capacidad que ha tenido el patriarcado para adaptarse. Las sociedades han ido cambiando mucho en Occidente, ¿eh? Entonces, el patriarcado se ha ido adaptando, la autoridad del varón no se ha discutido, sobre todo la autoridad en los ambientes, en los círculos de poder y de poder público, ¿no? Entonces, lo más llamativo en este caso es que, claro, el feminismo de los años 60 y sobre todo el norteamericano está protagonizado por feministas que se vinculan con el periodismo, con las artes también, con la sociología, y estas mujeres que son intelectuales, casi abanderadas, entonces con cierta posición de liderazgo, por lo menos en el movimiento feminista, estas mujeres no encuentran en los libros de historia, no los encuentran, y se ponen a hacer historia, claro, pero es que la historia, como cualquier disciplina, tiene sus planteamientos teóricos y metodológicos. A mí no se me ocurriría luego nunca. En cuanto a historiadoras, así, bueno, de Gerda Lerner estamos haciendo un club de lectura, así que, bueno, sí. No hace falta que hables mucho de ella porque en realidad estamos ahí con ello. Así que hablaremos de ella largo y tendido, pero alguna. Pero Gerda Lerner llega más tarde, Yalga. Sí, sí, sí. Porque te estoy hablando de un momento de los 60, 70, donde hay feministas que dicen cosas y que dicen cosas, bueno, como recrearse lo que sufrieron las mujeres o lo que han triunfado las mujeres, pero sin un fundamento serio, con lo cual dirán, ¿pero qué están haciendo? Los historiadores tradicionales estaban espantados. Y luego hay un momento en que el feminismo, claro, cala entre algunas mujeres universitarias, y el ejemplo que pones es paradigmático, es Gerda Lerner. Es historiadora y feminista. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿eh? Porque entonces se empiezan a plantear con un utillaje, con unas herramientas que utilizas en historia y analizas el pasado. Y la obra de Gerda Lerner, me alegro mucho que sea una obra de un taller de lectura, porque es una obra fundamental para conocer el patriarcado, para conocer cómo surge el patriarcado. Porque además, bueno, ya lo sabrán las compañeras que estén en el taller de lectura, que esta mujer habla de Mesopotamia, de Oriente, y de los milenios tercero y cuarto, de los milenios 3 y 4 antes de Cristo. Es decir, que fíjate la historia que tiene el patriarcado, que son muchos, muchos siglos. Muchos ¿Y entonces milenios. Alguna otra más que no sea Gerda? Sí, por ejemplo, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo Sara Pomeroy, que fue icónico en España, sobre las mujeres del mundo antiguo, para que tuvieses cómo era el mundo antiguo, cómo surgía el patriarcado, pero una cosa muy bonita también que se empieza a ver, cómo las mujeres eran diferentes. Es decir, Gerda Lerner habla de la mujer, y también acaba hablando luego de las mujeres, pero las feministas, estas historiadoras feministas, por el bagaje que tienen y por la formación que tienen, les chirría un poco hablar solamente de mujer, porque no hay mujer en el mundo antiguo, hay mujeres. Tú no puedes meter en la misma categoría a una esclava y a una reina, como hubo en el mundo antiguo, alguna hubo, o a un aristócrata, ¿no? Entonces, a mí hay un trabajo que se publica aquí en España en el castellano en el 81, pero se publicó en Estados Unidos en el 75, que fue muy interesante porque hablaba de la diversidad, de cómo surge el patriarcado, pero cómo del patriarcado las mujeres son distintas, ¿eh? Eso luego entró en un debate tremendo, cómo englobamos a las mujeres como única categoría. Eso sí que fue muy complicado. Pero eso es otro trabajo muy bonito, muy interesante, que es el de Sara Pomeroy. Es decir, y si me permite, es otro trabajo interesantísimo, porque también hay que hablar de España. Fue un trabajo que hizo una profesora de Cataluña, de origen irlandés, pero que ha desarrollado toda su vida en Barcelona, que es Mary Nash, porque tuvo mucho mérito esa obra. Publicó un trabajo sobre mujeres, el primer investigación de mujeres que se hace en España. Pero se le ocurre hablar sobre mujeres cuando dice, esta está loca, es como hablar de mujeres, porque de mujeres no se puede hablar. ¿Y a qué mujeres elige? a las perdedoras de la guerra civil, a las mujeres que decían eran las rojas, a las anarquistas, a las comunistas, a las que habían estado en el Frente Popular y lo que habían hecho, ¿no? A las perdedoras, a las mujeres perdedoras en todo el rato. Perdían por el género y por el sexo, por el género, y perdían también por sus ideas, ¿no? Y por eso eran víctimas de una situación, de un contexto. Entonces hay una, es muy bonito ese trabajo, porque las trato con mucho cariño, evidentemente, y por lo que significa de reconstruir la historia de las de abajo, de las de abajo, plenamente. Y bueno, tú fuiste profesora mía y también nos hablabas de John Scott, también en clase mucho. Sí, John Scott es muy interesante, lo de esta señora, pero tiene un itinerario peculiar, también lo sabes, Abigail Gano. Esta mujer empezó, yo creo que muy bien, empezó interesándose por las mujeres y muy pronto, lo que pasa es que sus grandes obras ya se publican a partir de los 80, ¿no? Entonces tuvo el valor, que es muy grande, de criticar a Edward Thompson. Thompson hizo un trabajo muy icónico, diríamos, que es un trabajo sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra, supuestamente, y supuestamente no, es un gran trabajo, sobre de cómo se estudia la clase obrera, cómo se tenía que estudiar a la clase obrera. Y ella dice, está muy bien, es una jovencita investigadora universitaria americana, Thompson es británico. Y entonces le dijo, muy bien, señor Thompson, gran trabajo, pero ha tenido un pequeño olvido, no es lo mismo ser obrero que ser obrera. Y los personajes de su libro son sobre todo varones, ¿no? Entonces, eso revela la conciencia que ella tiene de que se necesita hacer una historia de las mujeres. Y Joan Scott al final hizo trabajos propiamente sobre hechos históricos, con protagonistas históricas, sobre todo sobre mujeres trabajadoras, hizo bastantes investigaciones. Pero a esta mujer le ha interesado mucho la cuestión teórica. ¿Qué categorías tenemos que aplicar desde los estudios de mujeres, históricos de mujeres? Y ha sido pues la gran figura a la hora de pensar en el género y aplicarlo a la historia. Entonces con Scott tenemos un problema muy serio, yo creo que muchas personas que se dedican a estos estudios lo saben, y es que Scott definió el género de manera perfecta en el año 86. A mí me gusta mucho lo que ella dice del género, cómo se puede explicar para pensar en las mujeres, por un lado. Y por otro lado, cómo hay un concepto de lo femenino. Yo creo que en el AOESCO del 86, por un lado están las mujeres y por otro lado está lo femenino. ¿Qué concepción se tiene de lo femenino? ¿Cambia o no a lo largo de la historia? ¿Esa concepción de lo femenino sirve para que las mujeres ocupen un papel de inferioridad respecto a los hombres? Todo eso deriva de un artículo que fue, bueno, se ha traducido, se ha leído y defiende. Ella es una de las mayores promotoras de esa transformación de los estudios de la llamada historia de las mujeres en historia de género. Pero ¿qué pasa con Scott? Que tú lo sabes bien, que Scott ha evolucionado, ha cambiado y ahora dice que eso que no, que el género no y que no existe un género masculino y un género femenino. La Joan Scott se nos ha hecho butleriana, es la Judith Butler de la historia, y es más difícil, es decir, ya no es que estés en desacuerdo, es que lo que ella dice a nivel teórico a la hora de investigarlo es muy complicado. Es decir, y madre, eso es, madre, ha hecho, ella no hace estudios históricos, ella hace estudios ahora mismo muy de teoría y metodología. Sí, entonces, pero es una de las grandes figuras. ¿Y por qué eso lo metes en la academia o no hay sitio donde meterlo? Es una gran, está Joan Scott está totalmente, es una mujer muy respetada, con puestos de enorme responsabilidad en los ambientes de lo que sería del personal historiador de la academia. Y bueno, el reconocimiento en Europa es brutal. Es como una mujer, bueno, no te digo una diosa, pero cuando llega Joan Scott y habla Joan Scott, pues nos callamos todas. Pero yo a veces digo, no sé, esta señora podía decirnos cómo ese modelo teórico lo aplica a una investigación empírica, y eso hace tiempo que no lo hace. Claro, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿El feminismo existió siempre o empieza en algún momento? Es decir, hay unas primeras mujeres que empiezan siendo disidentes y luego ya, mucho más tarde, llegamos a la primera ola con el sufragismo y pidiendo el pan y la educación, pero ese principio, hay mujeres ahí que destaquen, que digas, ¡guau! ¿Esta o...? Bueno, vaya a que es una pregunta que para un historiador sería muy sencilla, pero bueno, yo que me dedico al mundo antiguo, ya encuentro mujeres disidentes que se resisten y que reivindican sus derechos como mujeres, yo ya me las encuentro en el siglo II a.C. y me encanta decirlo. Mujeres que se rebelan porque hay una ley que no les gusta y dicen que hay que anularla. Bueno, pues como mujeres. Eso nadie me lo admite. Eso yo sé que soy una voz en el desierto. Entonces, la discusión que tenemos ahora es que hay mujeres feministas o mujeres que pueden ser feministas, pero que el feminismo tiene que ser un movimiento colectivo. Y es una forma de pensamiento, es un movimiento, es lo interesante del feminismo, que es pensar y actuar. Eso yo creo que es muy importante. Entonces, mujeres que pensaron y que actuaron, pero con sus textos, empezamos en el 1405, con Cristina de Pizán y la Ciudad de las Mujeres. Y a partir de ahí hay algún hecho aislado. El problema es cuando empieza el feminismo. Ahí tenemos una discusión. Muchas compañeras dicen que el año es 1848, cuando las mujeres que han luchado por la abolición de la esclavitud deciden vamos a luchar también por los derechos de las mujeres. Y se reúnen en Seneca Falls, que es una ciudad de Nueva York, y hacen la Declaración de los Derechos de la Mujer. Y reivindican todo. Sí, eso va a tratar nuestra. Ya trató nuestra sección de teoría feminista sobre esa primera ola, sí. Sí, por eso me refería anteriormente un poco. Claro, anteriormente existe una querella de las mujeres. Después, entre Cristina de Pizán y las personas que voy a hablar ahora del siglo XVIII, existe una querella de las mujeres que enfrenta a sectores cultos de Europa, unos a favor y otros en contra. Pero son discusiones de salón, por así decirlo, aunque llega hasta el siglo XVII. Y cuando llegamos al siglo XVIII, tendríamos a mujeres que sí intentan crear un caldo de cultivo que anime a elevar la posición de las mujeres. Y son figuras como en Inglaterra o en el Reino Unido, Mary Wollstonecraft, que es una defensora, una representante muy evidente de lo que sería la Ilustración, que aboga por la educación de las mujeres, la educación en igualdad con las mujeres, e intenta que esto cale en los sectores del momento. Y, como no, otro personaje sorprendente, que es Olympia de Gouges, que participó en la Revolución Francesa, que es un hito en la historia de Occidente, de la humanidad, diría yo, y que reclamó una revolución con efectos para las mujeres. ¿Esto qué hace? Pues que Amelia Valcárcel, que mucha gente no le hace caso, diga, el movimiento feminista empieza en el siglo XVIII y estas dos figuras son relevantes. Pero como acaban ahí, una muere cuando da luz a Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, y la otra es guillotinada, en realidad el movimiento que tiene más repercusión a la larga es lo que representan las mujeres de Seneca Falls, que es un movimiento feminista identificado con el sufragismo, lo que piden. Sí, es bueno, lo que pasa es que eso tenemos ahí. Ya lo trataste, pero bueno, entonces, hay una discusión. Iba a preguntar, la siguiente pregunta te iba a pasar ya directamente, que tú estudiaste obviamente mucho la historia de las mujeres en la antigüedad, y bueno, cuéntanos un poco cómo vivían las mujeres y sobre todo esa diferencia que ya hablabas de ella, de cómo, pues eso, ¿no? Están las ricas y las que son más pobres, y bueno, si estaban igual más en casa o no, el tema de la domesticidad, de forma así breve. Cuando hablaba de la diversidad, es que no es lo mismo ser esclava, ser mujer libre pero con escasos recursos, o pertenecer a la aristocracia, a la nobleza, ¿no? O a la familia imperial. Entonces, quitando esa élite que está en la cumbre, que tiene enormes recursos patrimoniales, la mayor parte de las mujeres en el mundo antiguo fueron trabajadoras que tenían que hacer enormes esfuerzos, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo ser trabajadora libre que trabajadora esclava, es decir, trabajadora libre, una mujer libre, bueno, pues sí, depende del varón. Pero es que una trabajadora esclava depende del varón hasta el punto de que su libertad no existe, es decir, de que es un objeto, es una mercancía, y por lo menos una ciudadana es un ser humano, la diferencia es grande, ¿no? Se da la circunstancia de que a mayor posición elevada, si ocupas una posición más elevada, tienes que estar más tiempo en casa. Entonces se ha llegado a decir, cosa que, bueno, habrá que discutirla, que eran más libres las mujeres más humildes. ¿Por qué? Porque podían salir más de casa, pero cuidado con estas afirmaciones que a mí me preocupan siempre. ¿Para qué salían de casa? A trabajar. No salían de casa a divertirse, salían de casa porque tenían que ir a trabajar. Eso sí, realizan los oficios más variados, es decir, hay trabajadoras, mujeres trabajadoras que trabajaban en las bocas de las minas, ¿eh? Había trabajadores como ahora, de mujeres mineras, en el mundo antiguo también podía haberlas vinculadas a esos trabajos, ¿no? Entonces es trabajos variados, dentro y fuera del hogar, y es cierto que salían, pero salían a trabajar. Entonces se pone una imagen muy bonita, y es que en muchas casas no había a lo mejor agua corriente, y las mujeres iban a la fuente, y la fuente era un lugar de encuentro. Primero, las casas pudientes tenían agua corriente en casa, ¿no? Y las familias humildes, que a lo mejor no la tenían, no era suficiente, pues ir a la fuente sería ir deprisa y corriendo, porque no, también tenían que trabajar, no tenían ese tiempo, ese ocio para dedicarse a esa tarea, ¿no? Entonces hay diferencias de clase evidentes entre unas y otras, y es cierto, una cosa muy significativa, y es que las mujeres, en concreto de Roma, que es muy bonito descubrirlo, se las educa para que en el rol de la domesticidad, domesticarlas y domarlas. Pero son mujeres, hay bastantes casos, incluso acciones no solamente de personajes individuales, acciones colectivas, de cómo les interesa lo político, de cómo les interesa lo político en el sentido de las cosas públicas, y cómo idean mecanismos de una forma u otra para actuar. Y hay comportamientos que revelan que están en casa, pero que están muy pendientes de lo que sucede fuera, y no simplemente para ayudar a la carrera de sus maridos, porque a ellas también les interesa, y eso se está haciendo, y que se reconozca, ¿no? El hecho de que encontremos en ciudades antiguas imágenes de esculturas, de obras que ellas han hecho y que quieren que figure su nombre, es muy revelador de que estas mujeres nunca se conformaron con decir estamos en casa y al cuidado de la familia y fieles esposas haciendo gala de la fidelidad al esposo. No, también se implican mucho en la vida pública, ¿no? Es decir, a la manera en que pueden. Y luego también otra cuestión, dicen, bueno, están en el ámbito doméstico y están recluidas en casa y es el espacio donde ellas pueden disfrutar y donde pueden controlar. Eso también estamos a matizarlo. Los varones antiguos, los ciudadanos, estaban también en casa, no salían tanto. Y la casa era una reproducción de su pequeño cosmos. Entonces la casa también estaba dominada por el varón y en la casa estaban las mujeres, pero también sometidas a ese varón que estaba mucho tiempo en casa y controlando lo que estaban haciendo. Es lo que llamamos espacios de interseccionalidad simbólicos y reales. Entonces, lo vieron muchas en el confinamiento, convivir más. Sí, claro, era, imagínate una casa romana, pues es lo mucho mismo divorcio, que una casa ¿eh? En la época del confinamiento. Y las mujeres sabemos que salían más de lo que pensábamos, salían a ver a familiares, salían a la compra, salían a comprar, salían a pasear, salían al templo, es decir, que esa reclusión, y yo creo que es una forma también de resistencia femenina ante el mandato patriarcal, que está muy bien, y aprovecharían, pues cuando se veían, pues para hablar. Y luego, pues por ejemplo, en aquellas, bueno, tú estudiaste muchísimo la prostitución en aquella época y la explotación también reproductiva, pero yo esto me gustaría casi hacerte otra entrevista de esto, si quieres, porque es que da para muchísimo y bueno, nos va quedando poco tiempo. Entonces, igual prefería profundizar en el tema de la religión, porque al final esos eran sociedades muy religiosas en las que los mitos tenían muchísimo peso. Entonces, al final, ¿cómo acaba influyendo en la vida de ellas? Esos, pues, sí, los mitos y la religión en sí, en Grecia y en Roma. Vale. Sí, queda un tema fundamental, que es la concepción de las mujeres en el mundo antiguo, las ricas y las pobres, como cuerpos. Ah. Como cuerpos gestantes, si son ciudadanas, que tienen que alumbra la descendencia del esposo, o como cuerpos para el placer. En el fondo esa es la concepción que se tiene de las mujeres en el mundo antiguo. ¿Y qué mecanismos idean las sociedades antiguas para difundir estos modelos de lo femenino y que han de asumir las mujeres? Pues son muy importantes los discursos religiosos. No hay otros mecanismos, es decir, la religión, las imágenes que hay en los templos. Entonces imaginan al dios y a la diosa diferente, son poderosos, pero el dios tiene un rol y la diosa tiene otro, que se aproxima a lo que tiene que ser una mujer, según el marco más tradicional, y el varón. Lo que pasa es que todas las sociedades tienen que tener como vías de escape. Eso es una cosa que me parece muy interesante. Las mujeres y los hombres tenemos deseos, tenemos anhelos, que en las sociedades antiguas muchas veces no puedes cumplirlas, porque la humanidad tiene unos límites, el ser humano tiene unos límites, pero los dioses se pueden extralimitar, se pueden casar hermano con hermana, por ejemplo. Pero sobre todo se dice que había algo propio del ser humano varón que siempre han codiciado. Eso podemos hacer aquí, me podría venir Freud que diga lo que quiera, ¿no? Entonces, si un varón quiere tener un bebé y saber experimentar lo que puede ser un parto, Zeus lo soluciona, ¿eh? Es decir, tiene un hijo y una hija. Atenea le sale de la cabeza y Dioniso le sale de un muslo. Pero, entonces, eso está, pongo un ejemplo estereotipado, extraño, pues, exagerado. Pero en el caso de las mujeres también, y me imagino que muchas mujeres del mundo antiguo aspirarían a acceder al conocimiento, como ellos, tener las mismas oportunidades, ¿no? De tener ese conocimiento, muchas lo tuvieron, de tener ese protagonismo en la guerra que se les estaba prohibido, se estaba vedado, ¿eh? Y de tener ese afán de poder, ¿eh? Me imagino que muchas mujeres tenían que sentirlo, ¿cómo no? Para eso, pues se tienen que contentar con Atenea. Hay diosas que sí tienen ese poder, ¿no? Atenea es el ejemplo más perfecto, pero Atenea tiene un contrapunto, vamos, hay ser como Atenea, en el fondo es una gran lección esta diosa en ese orden divino, ¿no? Atenea no se casa y no tiene descendencia. Entonces, muy bien, mirar lo que es Atenea, pues muy, se lo pasa bien, es una mujer reconocida, con poder, habla bien, la oratoria de Atenea está bien, las mujeres en teoría, cuanto más calladas estén mejor, en el mundo antiguo y hasta ahora. Sin embargo, ¿cuál es el precio que tiene que pagar? En el orden divino, Atenea es la soltera por excelencia. Hoy diríamos, afortunadamente, la independiente. Era la gran madre, Afrodita. Pero Afrodita es la promiscua. Claro. La imagen de Afrodita es tremenda. Es decir, por eso está enseñándose la Afrodita. Es decir, bueno, me gustaría tener tantos amantes como Afrodita, ser tan hermosa y tan seductora. Pero el problema es la imagen de casquivana y de falta de respetabilidad. Es una diosa que no la respeta. Les gusta mucho, es muy bonita, es bella, pero claro, nadie quiere ser como Afrodita porque no respetas el orden establecido, ¿no? Entonces, sí es también ese conjunto de dioses y de diosas, porque de ahí se generan prácticas de normas de comportamiento, prácticas sociales, de cómo han de ser hombres y mujeres. Que quieres ser como Atenea, pues eso es lo que te espera. Y quieres ser como Afrodita y tener relaciones no solamente con tu esposo, el padre de tu descendencia, sino con otros, vas a estar tan descalificada como ella. Con lo como cual, era, ¿no? También la maternidad ahí de la madre patria. La madre que tiene que aguantar cualquier cosa que haga el varón, ¿eh? Entonces, también es cierto. Hera es más modelo, por ejemplo. Hera, que es una diosa antipática, no crees tú que cae muy bien, por lo visto, aunque luego es poderosa. Es un personaje con el que posiblemente muchas mujeres se identificarían, ¿eh? Porque es la madre de los hijos de Zeus, ella no tiene descendencia fuera, tiene que estar soportando siempre los escarceos de Zeus, ¿no? Y ella no. Es decir, él es un casquivano, pero ella de casquivano no tiene nada. Entonces, el modelo más normativo para las antiguas es Hera, en sus distintas versiones, que los casos de Afrodita o de Atenea, ¿no? Y luego tenés el mito más bonito y el más discutido, vamos, que es muy, muy complicado en su significado, es el de la Deméter y su hija, que saca de los infiernos, ¿no? Eso es una cosa muy bonita, muy bonita. Y a mí siempre me ha llamado la atención por qué para marcar la relación entre una madre y su descendencia, a pesar del papel que se otorga a los varones en esta sociedad, el lazo intenso de afecto, de protección que una madre ejerce sobre su descendencia, se elige a una hija y no se elige a un hijo, en la imaginación de los griegos. Eso es muy bonito, eso también yo creo que es... Los griegos son fascinantes. Y además, en Oviedo hay un grupo de investigación de historia que es el grupo de Meter, ¿no? Sí, claro. Por eso el nombre fue una propuesta mía, no costó mucho, querían poner otros. Dije, no. Este nombre del grupo de investigación se llama Deméter o yo no estoy aquí. Es decir, que ahí sí que tuve cierto poderío y conseguí que se llamara Deméter, que tiene que ver con Meter, con madre. Pues muy bien, bueno, gracias por decirlo ya. Hubo una época en la que los dioses eran más bien diosas, pero claro, vino pues eso, ¿no? Tiamat, Ishtar, pero luego parece que también hubo un patriarcado ahí y... Bueno, lo que pasa es que esta vez piensa una, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es antes? Obviamente supongo que la sociedad que construye el mito y luego lo reproduce y se retrasa, claro. O al revés, o bueno, no, bueno, o sea, no sé. Si estáis leyendo a Gerda Lerner, lo explica muy bien, cómo para justificar el orden patriarcal se inventan un orden divino o un mundo de los dioses, ¿no? Entonces, en casi en muchas sociedades distintas en el espacio y en el tiempo del mundo antiguo, siempre imaginan el origen como caótico, oscuro, con tinieblas, el mundo. Y ese mundo siempre está en femenino, hasta los propios conceptos están en femenino, la noche, las tinieblas, la oscuridad, ¿no? Y un mundo donde existe mucho caos, mucho desorden, y entre los griegos añaden además la violencia. Los padres que comen a sus hijos o el hijo que mata a su padre, ¿no? Entonces es un mundo muy vinculado a lo femenino, a un principio femenino, porque ni siquiera Gea no es una diosa realmente, es el principio femenino. ¿Y qué pasa? Que cuando empieza a llegar la luz, el sol más bien, porque empieza a llegar lo masculino y es lo que impone el orden. Entonces hay siempre unas leyendas muy bonitas, muy trágicas, son trágicas. Como Franco, incluso el orden. Y que aparecen, por ejemplo, Gerda Lerner lo analiza para el mundo mesopotámico, el mundo de Tiamat, que es ese principio femenino. Por además es muy curioso porque a Tiamat se la representa como un ser híbrido, mitad humano, mitad animal, pero femenino. Y tú lo ves y no sabes si es mitad hombre, si es realmente una mujer, pero se piensa que es mujer. Y luego el varón ya es un guerrero de la época, es decir, Marduk, que es el que vence a Tiamat, es un guerrero. Entonces esas leyendas también aparecen en el mundo griego y están justificando el orden patriarcal. La gente creía eso, pues existía un principio de oscuridad, las divinidades, lo femenino estaba muy presente. ¿Y ahora qué mitos hay? Ojo con reivindicar a Gaia, la tierra, esa diosa, ojo con reivindicar a Gaia, que si lo hacemos a la manera griega, estamos recuperando eso. Entonces, pongamos a otras diosas. Yo prefiero a Deméter, yo personalmente prefiero a Deméter, me gusta más. A ver. Pues nada, muchas gracias por esta entrevista y ya digo, yo creo que queda aquí pendiente hablar de la explotación reproductiva y la explotación sexual en la antigüedad, porque es que eso da para mucho, porque también tienes ahí una producción de artículos sobre eso y de charlas y de todo que yo, por mí, de lujo. Bueno, pues cuando queráis, Ayalga, encantada por la oportunidad que me dais de hablar de estos temas que sabes que me gustan mucho. Tú me has oído en clase y sabes que me gustan mucho. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Dijo Virginia Woolf, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Buenas tardes, Ayalga. Nuestra protagonista de hoy fue la figura más influyente en el desarrollo del estudio de la historia de las mujeres desde la década de 1960. Sus investigaciones y tesón ayudaron a que este campo académico pasase de estar marginado a expandirse por todo el mundo. Además, desarrolló el primer programa de estudios sobre la mujer en la historia, dentro de una universidad. Hoy, en Históricas, Gerda Lerner. Nació en 1920, en el seno de los Kronstein, una familia judía adinerada de Viena. Su familia era típica de la burguesía judía, pero muy poco convencional. La madre de Gerda, Ilona, al poco de casarse, se convirtió en una bohemia, defensora de la libertad sexual, el vegetarianismo y el yoga. Ilona quería divorciarse, pero de haberlo hecho habría perdido la custodia de sus hijos, así que se las arregló para convencer a su marido de un contrato legal que redefiniera su relación. Continuarían con la apariencia de un matrimonio, pero llevarían vidas separadas, mientras fuesen discretos. Estos arreglos familiares le dieron a Gerda una exposición temprana a la independencia femenina, permitida en gran medida por la posición de clase de los Kronstein. Cuando entró en la adolescencia, se puso cada vez más del lado de su madre y comenzó a verla como una víctima de las restricciones sociales. Bajo la influencia de sus docentes y amistades, fue descubriendo el ámbito cultural y político de izquierdas de la época. En 1934 estalló la Guerra Civil en Viena y Gerda comenzó a distribuir periódicos y folletos antifascistas y se ofreció como voluntaria para la Cruz Roja, para ayudar a las familias de los arrestados y exiliados. En 1938 las tropas de asalto nazi llegaron a la casa de su familia con orden de arrestar a su padre. Debido a la ausencia de este, arrestaron a Gerda y a su madre, buscando utilizarlas para obligar a su padre a regresar. Fueron retenidas durante 6 semanas y Gerda relata que sobrevivió solo porque algunas compañeras comunistas de celda compartieron su comida con ella. En 1939, Gerda emigra a Estados Unidos, donde comenzó a escribir cuentos y a colaborar con su marido Karl Lerner en algunos guiones. También dirigiría algunas de esas obras. Años más tarde, se convirtió en la líder nacional en el Congreso de Mujeres Estadounidenses. Dentro de esta organización, trabajó con mujeres negras pobres y se dio cuenta de lo limitada que estaba su visión de la realidad debido a la clase de la que provenía. En los años en los que el comunismo comenzó a ser perseguido en Estados Unidos, tanto Gerda como su marido tuvieron que cambiar de residencia y oficios. En esta época, Gerda volcó su atención en los grupos de mujeres, hasta formar parte de la Organización Nacional de Mujeres. A los 38 años, Gerda se matriculó en la universidad y luego en la Escuela de Posgrado de Columbia, obteniendo una licenciatura y un doctorado en tan solo 6 años. Impulsada por su creciente preocupación por la cuestión de la raza y las mujeres, y desafiando las advertencias y el desprecio de sus compañeros respecto a estos temas, Gerda escribió una tesis doctoral sobre la esclavitud en los Estados Unidos, donde discutía sobre cómo la economía política estadounidense hundía sus raíces en la opresión de las personas negras. Dedicó el resto de su vida a la historia de las mujeres y las personas de descendencia africana, enfocándose en las diferentes opresiones que sufre la población y cómo interrelacionan sus diversas formas, clase, raza y sexo. En 1968 comenzó a enseñar en el Sarah Lawrence College y trabajó para establecer un programa de estudios de la mujer, que aún continúa hoy día. 12 años más tarde, consiguió una cátedra en la Universidad de Wisconsin, superando una importante oposición, donde construyó el primer programa de doctorado en Historia de la Mujer. Gerda entendía su trabajo dentro de la academia como un medio de organización política, puesto que sus investigaciones, clases y charlas no se quedaban en el ámbito universitario, sino que se organizó con sus estudiantes y compañeras para dar charlas gratuitas en colegios, institutos y ayuntamientos. Lerner ya era feminista en la década de 1940, pero en las décadas siguientes su orientación política e intelectual cambió. Como muchos activistas comunistas de su generación, al principio le inquietaban algunos de los problemas planteados por el movimiento de liberación de la mujer. Este cambio en su mentalidad giró radicalmente de nuevo hacia el feminismo gracias a su gran proyecto de investigación de la década de 1980, la creación del patriarcado y la creación de la conciencia feminista. Detrás de esta obra yacía una nueva convicción de que el patriarcado era la primera y última fuente de toda opresión. Para hacer este estudio masivo, investigó la antropología, la arqueología, la mitología y la historia antigua. A través de este estudio llegó a argumentar que el control sobre la sexualidad y el poder reproductivo de las mujeres era la raíz de todas las formas de dominación, una posición feminista radical más que marxista. Su obra significó una inmensa aportación para analizar la realidad y nuestra historia. Entre esas aportaciones destacaban, por ejemplo, que la subordinación femenina dentro de los primeros grupos sociales patriarcales sirvió de modelo para la institucionalización de la esclavitud, ya que las primeras esclavas de guerra fueron principalmente mujeres, procedentes de las poblaciones vencidas. La ampliación de la esclavitud a los hombres se produjo con posterioridad. Gerda defendió que la historia de la mujer no se encasillara como un campo separado. Ella quería una historia holística y quería una historia que sirviera a todas las personas para avanzar en la comprensión de todas las formas de injusticia. Durante los últimos años de su vida, sintió mucha decepción mientras veía cómo los estudios de género estaban desplazando su enfoque lejos de las mujeres y haciendo que éstas dejasen de ser el sujeto activo de la lucha. La desigualdad creciente, el fundamentalismo religioso, el aumento de la xenofobia y el racismo en todo el mundo, así como la política militar y seguridad estadounidense, mantenían en vilo a la escritora. En 1981, Lerner presidió la Organización de Historiadores de Estados Unidos. Como directora de la organización, ayudó a hacer accesible la historia de las mujeres a las organizaciones y asociaciones de mujeres y al profesorado de escuelas e institutos. Gerda falleció el 2 de enero de 2013 en Madison, Wisconsin, a sus 92 años, el mismo lugar donde escribió la mayor parte de su obra. Estaremos eternamente agradecidas por la contribución que supuso esta mujer a nuestra historia y al feminismo, y desde aquí os animo fervientemente a comenzar a leer a Gerda para comprender de dónde venimos y tener claro hacia dónde tenemos que ir. La institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niños y niñas en familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres es general. Los hombres ostentan el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que las mujeres son privadas de acceso a ese poder. no implica que las mujeres carezcan totalmente de poder, ni que estén privadas de derechos, influencias y recursos, dice Gerda Lerner en 1986 en este libro, ¿no? La creación del patriarcado. La aparición del patriarcado data entre los años 3100 a.C. y 600 en Próximo Oriente. Bueno, estas orientaciones son muy, bueno, orientativas, ¿no? Aproximadas. Entiende que la unidad social básica es la formada por las madres y las criaturas y que debido a la necesidad de supervivencia de la especie por elevado índice de mortalidad, surge la primera división del trabajo. Las mujeres se especializan en actividades que puedan combinarse con la crianza y los hombres se dedican a la caza mayor y defensa del grupo. Anteriormente, hay datos arqueológicos y paleontológicos para afirmar que las sociedades eran matrilineales y algunas hasta matriarcales. Levi Strauss y Claude Méliès-Michon opinan que el intercambio de mujeres entre las tribus primitivas es lo que origina finalmente la propiedad privada, ¿no? Como nos comentaba Nora. Los antropólogos estructuralistas marxistas, junto con Engels, explican la derrota del sexo femenino, ¿no? Entre comillas, ya que lo que crean las mujeres son nuevos seres humanos para la tribu, lo que supone un aumento de la tribu y gran valor en mano de obra. Y es que debido al crecimiento de la agricultura y los cereales, la horticultura y la ganadería, además de la dependencia anterior de la caza, las mujeres y los niños son indispensables para poder comer, ¿no? Porque hacen unas labores muy necesarias para la tribu. Son una baza económica, por lo que cuantos más, pues mejor. El control de la sexualidad de las mujeres y su propiedad privada es parte de la cultura primitiva patrilineal y patrilocal que se empieza a instaurar en estos momentos. Las diosas son vencidas por los dioses, los guerreros defienden sus territorios, sus bienes, a sus mujeres y a sus criaturas en épocas de escasez y se va creando una cultura patriarcal de esta forma, ¿no? Y es que es en esta época donde se empieza a dar más valor a matar al enemigo que a dar la vida, aunque sea para la tribu. Y con el control de la reproducción viene la adquisición de la propiedad privada, que según Meiyasu también comienza pues con la cosificación de las mujeres, la división del trabajo. También pues no solo estaba basada en las diferencias biológicas entre ambos sexos, sino también en eso, ¿no? En diferencias jerárquicas. El poder de los hombres sobre otros y el poder de los hombres sobre las mujeres. Y aquí ya tenemos pues esta jerarquía social de la que estamos tan cansadas todas. La creación de la conciencia feminista es la siguiente obra, ¿no? Aquí recoge pues 12 siglos de conflicto en los que las mujeres pelearon por liberar sus mentes del pensamiento patriarcal y por construir una conciencia feminista. Aquí pues desde la Edad Media hasta el siglo XIX, ¿no? Va recogiendo a grandes mujeres como Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich o incluso grandes literatas como Christine de Pizan o Emily Dickinson. Vamos a pasar con unas citas. Creo de veras que solo puede hablarse de matriarcado cuando las mujeres tienen un poder sobre los hombres y no a su lado. Cuando ese poder incluye la esfera pública y las relaciones con el exterior. Y cuando las mujeres toman decisiones importantes no solo dentro de su grupo de parentesco, sino también en el de su comunidad. Continuando la línea de mi anterior exposición, dicho poder debería incluir el poder para definir los valores y sistemas explicativos de la sociedad y el poder de definir y controlar el comportamiento sexual de los hombres. Podrá observarse que estoy definiendo el matriarcado como un reflejo del patriarcado. Partiendo de esta definición, he de terminar por decir que nunca ha existido una sociedad matriarcal. Desde sus primeros inicios, la esclavitud ha tenido un significado diferente para hombres y mujeres. Tanto unos como otras, una vez reducidos a la esclavitud, se encontraban totalmente subordinados al poder de otro. Perdían su autonomía y su honor. Esclavos y esclavas tenían que realizar un trabajo no remunerado y prestar a menudo servicios personales a sus amos. Pero para las mujeres la esclavitud inevitablemente suponía tener que prestar también servicios sexuales a sus amos o a aquellos que sus amos designaran en su lugar. En sistemas esclavistas muy desarrollados hay, como no, numerosos ejemplos de esclavos varones cuyos amos o amas usan o abusan sexualmente, pero son una excepción. En cambio, para las mujeres, la explotación sexual señalaba la verdadera definición de esclavitud, lo que no les sucedía a los hombres. Asimismo, desde el comienzo del periodo de desarrollo de clases hasta el presente, el dominio sexual que los varones de clase alta ejercen sobre las mujeres de clase baja ha sido la verdadera marca de opresión de clases sobre ella. Es obvio que la opresión de clases nunca podrá entenderse igual para hombres y mujeres. Del mismo modo que la subordinación de las mujeres por parte de los hombres proporcionó el modelo conceptual para la creación de la esclavitud como institución, la familia patriarcal proporcionó el modelo estructural. Una de las partes que más me ha impactado o más me ha hecho reflexionar sobre el impacto del patriarcado en nuestra opresión y especialmente en nuestra sexualidad es el capítulo del velo. De la Gerda dice que la ley del velo de 1250 antes de Cristo o el código Hammurabi, no sé muy bien cómo se llamaba, es una de las primeras, el primer ejemplo conocido de regulación y control sexual que hace el Estado sobre los cuerpos de las mujeres. Y que no es solo practicado en esa sociedad en concreto, sino que es replicado en muchas otras sociedades. Gerda, una de las citas que más me gusta de ella es la que dice: el velo se convierte en una señal de distinción y llevarlo es un privilegio. Con dicha ley se institucionaliza un orden jerárquico entre las mujeres basadas en su protección por parte de un hombre y su control sexual. Luego, aparte, ¿qué implicó esta ley? Que antiguamente, bueno, antes de esta ley, lo que era una cuestión de la que se dedicaba pues el padre o el marido, de la protección y control sexual de la mujer, ahora ya es una cuestión de Estado, o sea, en la que tiene que participar toda la sociedad. Es más, las penas por no velarse una mujer o velarse cuando no tenía derecho a ello, eran muy graves y públicas. Es decir, que no solo implicaba un castigo físico, sino que era un castigo social, una devaluación, de especialmente de las mujeres, puesto que esta ley lo que implicaba, o sea, el castigo, el principal objetivo era clasificar a las mujeres y las perseguían a las prostitutas, no solo no velándolas, o sea, no obligándolas a no velarse, sino que las restringían en un espacio y ante la sociedad. No podían relacionarse con otros hombres porque por el qué dirán. O bueno, es que claro, la cuestión es, ¿esta ley para qué iba? ¿Para qué? Para desalentar, sí, más o menos, a los hombres a no relacionarse con ese tipo de mujeres que no eran respetables. O sea, que solo se relacionasen socialmente con las mujeres que fueran respetables, es decir, con las mujeres que estaban veladas. Por eso de ahí la importancia que le da, o sea, la importancia que es el velo como una señal de privilegio y estatus social. Luego, otro aspecto que me impactó muchísimo es que dábamos por sentado que la prostitución era un rasgo cultural que era universal. Como estaba tan difundida en otras, en muchas sociedades diferentes, pues pensábamos que era un rasgo característico, o sea, un rasgo universal. Pero no, se ve claramente. En, bueno, en estudios que ella cita en la ley, o sea, en este capítulo, que no, que la prostitución empezó a resurgir, o sea, empezó, se creó cuando en las sociedades se limitaba y restringía sexualmente las relaciones, bueno, la actividad sexual de las mujeres. Cuanta más restricción hubiese, más, bueno, más prostitución, bueno, la prostitución pues se era como más aceptada, estaba más difundida, más expandida en esa sociedad. Y eso está relacionado porque, en el sentido de no solo se veía como una necesidad del hombre, porque claro, pobrecito él, que las mujeres, como estaba tan sumamente idealizado el concepto de virginidad en esa en esas épocas, que bueno, no en esas épocas, porque ahora en otras culturas sigue siendo lo mismo, y no, hasta no hace mucho en la nuestra también. Dice que Gerda dice que fijar la virginidad de las mujeres fue el instrumento esencial que tuvieron las familias patriarcales para ganar poder adquisitivo. Bueno, poder, bueno, estatus social o estatus económico, que también venían de la mano. Y nada, me llamó muchísimo la atención eso, cómo nos nuestra opresión sexual va ligada a la creación del patriarcado y cómo esos cómo se asentó de una manera en la que todo el mundo, bueno, al principio no lo aceptaba, pero claro, con el paso de los años y de los siglos, pues se ve como, se piensa que es universal, que es un rasgo característico, que la prostitución está ahí y que nació así. ¿Sabes? Es como lo de Dios, Adán y Eva los creó el Dios y punto y amén. Y nadie reflexiona sobre eso. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Si queréis, podéis uniros a nuestro club, poneros en contacto con nosotras por redes. Estamos aquí en Radio Crash. Y bueno, pues muchas gracias a todas las oyentas y a las mujeres que participan en este y en otros podcasts, en otros también programas de radio. Seguiremos en las ondas y en las calles. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 19 horas, ya que emiten este mismo programa, por si os perdisteis en algún cacho. En el dial 105 de la FM y si no, pues también lo tendréis en el blog de Radio Crash, en Spotify y nada, hasta aquí. Buena semana. Soy quietadora de todo renacer. Cierto, de decir que esta canción es Yo soy diosa, de Loli Cósmica. También escuchamos Seis Reales y a Rita Payés.